Hola Dani, bueno, mirá, a mí me pasó algo parecido acá con una gente que había venido de Chile. Que creo que vos hasta me preguntaste si ese audio era mío, ¿viste? Yo lo mandé a un grupo de amigos que tengo ahí con la Gaby, está bien. A muchos yo no los conozco personalmente, ¿viste? Pero el audio este, no sé, apareció este en Filipinas, el que mandé yo. Obviamente que a Babusi eso se lo tiene que haber dicho a alguien de mucha confianza de él. Quizás al que él se lo mandó, se lo mandó a alguien como diciéndole, mira, mira lo que pasó. Bueno, la confidencialidad se rompe desde el momento en que a vos, el que te lo cuenta, vos se lo contás a otro. Y se armó el quilombo ahí. Y eso debe ser. Y mirá, la gente se tiene que empezar a organizar con sus actividades, loco, porque la verdad que acá, si no interviene la cana para poner un poco de orden en los quilombos que la gente mismo genera, acá le chupa un huevo a todo el mundo, ¿viste? Yo te digo, realmente creo que esto recién empieza acá, ¿eh? Nosotros, no es como dijo el huevón de Fernández, que le vamos ganando al virus, el ocote, el ocote. Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene y que tuvo Italia, o que mismo tiene Estados Unidos. Yo tengo gente amiga que están todos cagados allá. Pero bueno, o sea, la gente entiende en este país a los palazos. Si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, palo, pata en el culo. Es de la única forma, porque es negro. Entonces, qué sé yo, viste, no sé, no sé. Yo lo único que espero que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Así que bueno, yo por mí que se quede en la matanza, hermano, y le haga honor al nombre. Y bueno, viste, ya con 5 o 6 millones de negros menos, peronistas menos, planes menos, capaz que este país arranca, viste, qué sé yo. Bueno, abrazo grande, hermano, cuídense, un beso grande.